Mi nombre es Luis Celso Arias. Soy profesor de la escuela Luis Gregorio Osa y estoy aquí para compartir con ustedes un mensaje de esperanza. En estos tiempos llamado escatológicamente tiempos difíciles, socialmente conocido como tiempo de crisis, quiero decirle que en medio de esta crisis hay esperanza. Usted se preguntará y estará pensando qué es lo que está diciendo este señor. Simplemente estoy diciendo que para las personas que tengan fe, será un tiempo de creatividad, será un tiempo de prosperidad, será un tiempo de buenos augurios. Este es el tiempo que el Señor nos dio, un tiempo donde sin lugar a duda todas aquellas personas que carecen de fe tendrán ciertos problemas, dificultades y angustias. Pero los que esperan en el Señor no pasarán por ese proceso de aflicción. Confiad, dice la Escritura, confiad. Debemos de confiar plenamente en el Señor en este tiempo. Debemos de colocar nuestra esperanza en Cristo Jesús, el Señor de la vida. Debemos de colocar nuestra esperanza en aquel que se levantó de entre los muertos y nos dio la oportunidad de conocer que Dios es grande y que para Él no hay ninguna cosa imposible. Llámese esta crisis, llámese del nombre que se le quiera llamar, ciertamente nada hay imposible para Dios. Y si nada hay imposible para Dios, tampoco la hay para las personas que creen en Él. Jesús dice que los que le sigan harán cosas mayores de las que Él hizo. Ciertamente es un acto de fe, es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, es una nueva forma de hacer y de creer las cosas. No hay crisis. Hay oportunidad de salir adelante. Hay oportunidad de avanzar. Hay oportunidad de mostrarle a todos aquellos hombres que la iglesia no puede estar en crisis, porque el espíritu que habita la iglesia es un espíritu creador. La palabra del Señor dice que en un principio Él estaba creando sobre la haz de las aguas, creando vida, creando la naturaleza. Si Dios es el creador de todo, sus hijos en este tiempo también han de crear oportunidades de trabajo, de crear, de reinventar la fe, de reinventar el amor, de reinventarse a sí mismo a través de la esperanza. Ninguna cosa hay imposible para el que cree en Él. Ninguna cosa hay imposible para Dios. No hay crisis. Aquel que ha puesto su esperanza en el Señor. Sí hay crisis para aquel que no tiene esperanza, para que el que carece de fe, ese perderá hasta lo que no tiene, pero tú tendrás aún lo que no tienes. Gracias. Que Dios les bendiga.